Roll. Opa Isabel, ese es el título del episodio número 431 de Pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidos al podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora los madriles, desde San Pedro de Calanda, para todo toda el pinche planeta, para toda, toda la banda. Episodio, como te decía al principio, 431, que hoy arrancamos con una gente que se llaman Kane Hill. Esto se titula Blood Honey Volume 1, miel sangrienta volumen 1, y pertenece al segundo trabajo de los nu metaleros de Luisiana, como te digo, Kane Hill, un EP titulado Crepe d'Amour Volume 2. Como cada día, vamos a ir saludando a toda la gente que ya nos está diciendo que está escuchándonos en directo live. Saludos a nuestro compañero en Asalto Mata Radio Rock, Patricio Japón, Happy, Patrick de Zona del Metal. Programa que puedes escuchar todos los sábados a partir de las 8 de la tarde, hora Madrid, en esta casa, en la radio online del rock. Me dice Patrick que también mande saludos a Hugo Montiel. Pues saludos también para ti. Hombre, saludos hasta aquí, sin salir de la provincia. Ese Churi, guitarrista de Los Acero, ¿qué pasa? Y Y por supuestísimo, toda la people que está ya, toda la tribu tenesca que nos está indicando que están en la escucha. Tenemos al primero que nos lo dice hoy desde Logroño, Logroño Power, Javi Truman. Nuestro ternasco de A Tope de Producciones, Juan Antonio, también desde los madriles. ¡Oh yeah! Un poquito de Nafarroa Pride, ese San Javier de Murchante. Y desde Tudela, Félix. Aparece el Zaragoza Style, Eli Creator desde Pilar. Malogroño Power con Diego. También tenemos a la Catalonia Criolla la escucha con Miki de los Rat Penat. Y nuestra encantadora de serpientes de Osnabrück, Mercedes Serrada, ya sabes, ternasca y locutora, el Mixtape, ese programa que puedes escuchar hoy y cada martes a partir de las 22:00 hora Madrid. Yo ya me lo he escuchado hoy. Saludos también hasta Gelbierzo, ese Pedro de los Black Bomber, otra de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Como los aceros de nuestro querido Churi. Tenemos también a la escucha desde la capital y tal a nuestra tenasquilla Brel. Mandamos también saludos hasta Costa Rica, hasta San José, de nuestro ternasco Esteban Ternasco y compañero también locutor en asaltomatarradiorock.com. Ayer pudiste disfrutar de su programa Subsuelo S.A., ya sabes, todos los lunes a las 22:00 hora Madrid. Y nos vamos directamente a por la noticia que abre hoy el programa. Normalmente ya sabéis que abrimos de martes a jueves con la noticia tonta, pero hoy no es ninguna tontada de noticia. Al contrario, es una gran noticia que nos pasa a leer Roxa Rosae. Rock y Metal Solidario contra el Cáncer, festival online el 31 de julio. Exactamente, ese festival online que os venimos anunciando desde hace algunos jueves y al que le vamos a dedicar este fantástico aplauso. Que va a sonar ya, un aplauso enlatadito, un aplauso enlatadito, ahí estamos. El próximo 31 de julio a las 19 horas tendrá lugar la primera edición del Festival Online Rock y Metal Solidario contra el Cáncer, en el que participarán realizando conciertos varias bandas de aquí, de la piel de toro. Los grupos son Megara, Zarpa, Unnamed, Able Escapes, Aria Ignis y Canaan, Runa Llena, Nightheart y Dino Rockies. Además de la representación estatal, colaborarán varias formaciones hispanoamericanas como Amadria desde Perú, Val Bulver desde Uruguay, Astazmia desde Venezuela, El Mundo de Sofía desde Cuba, mi amor, Sagrosen desde Puerto Rico y Amazon Rock Vital desde Ecuador. La recaudación del evento, organizado desde Españistán por Rock y Metal Solidario y por la Asociación Cultural Musical Rock Machine, irá de nuestro querido amigo Chus Tankian, irá destinada a colaborar con la Asociación Blas Méndez Ponce, que tiene entre sus objetivos el apoyo a los niños enfermos de cáncer. El coste de la entrada será de 1 euro, aunque se podrá colaborar con el evento con cantidades de 5, 10 y 15 euros para aquellos que deseen tener un diploma como asistentes al streaming de los conciertos o incluso adquirir merchand del evento y de las propias bandas. Se pueden adquirir las entradas desde la web Entradion. Entras en Entradion, buscas Rock y Metal Solidario contra el Cáncer y ahí de seguro que rápidamente te lleva hasta el lugar donde puedes adquirir esa entrada solidaria. Y qué mejor para ilustrar musicalmente esta excelente noticia que escuchar una de las bandas que van a participar en ese festival online solidario contra el cáncer. Ellos son Evil Escapes.

Delta Cream es el décimo larga duración para este dúo blues rock de, adivinar dónde, Ohio. Ohio, efectivamente. Escuchas Tristes Días, Solitarias Noches, Sad Days, Lonely Nights, el sencillo presentación de Black Keys. Sonando en Pequeño Ternasco. SD pasando calor, pero escuchando Pequeño Ternasco. Y manda para Roa Pride ese Nacho desde Iruña, ¡aupai! Pasando mata radio rock, pequeño rasgo. Pasando mata radio manda Radio Guerrero, pequeño de Rasco. Seguimos con más rock and rollito. No quiero ser como tú. No es que lo diga yo. Ese es el título del segundo larga duración para esta formación levantina de rock and roll de ese de toda la vida llamados People and the Traveling Band. Escuchas el cuarto sencillo extraído de ese trabajo, un sencillo titulado Me dejaba caer. Y vamos a volar. Pasaba por el barrio y... Yo me dejaba caer, desnudos contra la pared, ardiendo nuestros cuerpos, rompiendo nuestros... Ah, no, se refieren a... Oye, ¿por qué no haces que te caes y haces como que me follas? Yo no tengo la culpa de ser tu vecino, que tu marido siempre esté jugando. Ese comando Pum Galicia, SCS a Magallanes. Ya tenemos a toda la cuadrilla del barrio La Florida de la Cana la escucha. Saludos para nuestro Ternascofer. Hoy no cierres la puerta, salgamos al balcón. Harto de andar escondiéndonos, hoy vamos a hacerlo aquí. Se entere todo el mundo. Tú querías más, yo me dejaba caer, desnudos contra la pared, ardiendo nuestros cuerpos, rompiendo nuestros huesos. Tú querías más, yo me dejaba caer, una y otra vez, ardiendo nadie. Dice Belén, son vecinos del rellano. Tú querías más, yo me dejaba caer, una y otra vez, ardiendo nuestros cuerpos, que nadie apague este incendio. ¡No! ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adriati. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. He salido de mi casa con ganas de cachondeo. Me he metido en una manía a ver si monto jaleo y qué hago. Venga, un poquito de tunca, tunca, tunca, tunca. Que me han apedreado. He salido de mi casa a gritar. ¡Estos son los Bestia Parda! Pero hay aún más maderos que han pasado. Tres trabajos tienen ya los del Hospitalet, más esta maqueta llamada Cuarentenica, que ya te puedes figurar, ya te puedes figurar cuando la han grabado. De la cual que estamos escuchando este tema en el que colabora Matraco de los The Virus Terror y que se titula No son manis para viejos. Y ese Cheto desde los Madriles que también nos manda saludos. Huido del tumulto y he ido a darme bruces con los antidisturbios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me han apaleado. Cojeando he vuelto a casa humillado y magullado. Unos me han pegado por punky, los otros por infiltrado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no son manis para viejos. Y yo soy secreta, no, solo soy, siempre lo seré, un poquito pureta. La sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive en atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar radio. Esto que ya escuchas son los Nefariant y Foul es el EP debut para estos neoyorquinos, del cual escuchamos el primer adelanto que ofrecieron, Life on Fire, viviendo a fuego, a tope. Oh, un saludo para quien sea que nos esté escuchando desde la India y otro saludo hasta Alemania, porque hay alguien más en el país teutón que nos está escuchando, además de Mercedes. Se liar de los ratones colorados que ya llega con el Toyota Corolla a toda velocidad para escuchar Pequeño Tornasco. ¡Wow, yeah! Ahora estamos escuchando, pues, a Rob Zombie. Y ya sabes, porque ya hemos escuchado algún tema, que The Lunar Injection Cool Eyes Eclipse Conspiracy es el título, larguísimo título, del séptimo álbum de estudio del cantante, cineasta y compositor estadounidense. Esto que escuchas es Get Loose. Automata. Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Venga, venga, que ya están aquí. Ya han llegado la sección de secciones. Las bizarradas de pequeño Ternasco. New sensations, new kicks in candlelight. She's got a new... En el momento que nos llegan más saludos, Euskadiko Indarra desde Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Vamos a darle Rosa Resae, primero de los titulares de las bizarradas de hoy, 22, los dos patitos de junio. Los servicios de emergencia japoneses rescatan un cuerpo flotando en el agua, pero resultó ser una muñeca sexual. ¡Juguetes para compartir! se la habían dejado. La youtuber japonesa Tanaka Natsuki estaba tan ricamente grabando un vídeo sobre un viaje en barco que hizo para pescar cuando encontró algo fuera de lo común en la bahía de Hachinobe, Japón. Antes de leeros qué es lo que se encontró, saludos para nuestro Ternasco Juanma, desde los Madriles, desde Colada. Cuenta así la amiga Tanaka: pensé que había un cadáver flotando, pero resultó ser una muñeca sexual. Parece que alguien no entendió lo que era y llamó a las autoridades. Así que aparecieron un montón de policías, camiones de bomberos y ambulancias. Afortunadamente, la mujer fue rescatada sana y salva. ¡Qué bien! Bromeó la youtuber. Y es que, ternascas y ternascos, muchos son los excéntricos que viven por y para este tipo de juguetes sexuales, pues sus materiales y su aspecto hiperrealista han hecho que incluso haya personas que se casen con ellas y formen una familia. Que de esos también hemos leído también. Por ello no es de extrañar que alguien la confundiese con una persona de verdad y llamase a las autoridades impertinentes. Lo que se desconoce fue si la abandonaron por insatisfacción personal, porque no encontró el punto limpio o porque simplemente estaban practicando porno al aire libre. Que es una traducción muy libre que le he dado yo al título de esta canción, que se titula Porn Out. Y que pertenece a Mechamorphose, que es el título del álbum debut para estos suecos que hasta la fecha funcionaban como banda tributo a Rammstein y que responden al nombre de Morgenstern. Amor, Rammstein total, pero total. Der Mann hat die Brille auf, Lusterreger auf der Haut. Dice Pedro que ya se imagina la cerita, y todos los sanitarios nipones haciendo cola para turnarse para darle un meneo a la muñeca. Hat sie dann schön im Visier, zeige dich, sagt zu ihr. Y dice Belén que eso sería algún guarrindongo de estos que como flota, que se la llevó de colchoneta hinchable para la playa. Weit und doch so nah fühlt sich an, als wär sie da. Voller Gier greift nach ihr, sie ist nicht hier. Das Verlangen bis am Rand, doch ins Leere führt dich. das mal sehen, was ich hier alles tut. Das Signal ist gut. Wo bist du? Wo bist du? Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos comentaba los Tótonos con los Rollo Power, Javi Truman, que nos ponían en el chat, en el grupo de WhatsApp de la tribu de Alaska. Te dicen, por el tema anterior, te dicen que es un tema inédito de Rammstein y cuela totalmente. Jorge Benito le dice, ya te digo. Bueno, hablando de nuestros ternascos, vamos a mandarle un saludico a Rubén Zaragoza Style, que no nos puede escuchar en directo, pero que nos escucha en podcast. ¡Es aupa ese Rubén! Y nos vamos a por la segunda bizarrada. Esta es buenísima, de las mejores que me he encontrado últimamente. Dale, Roxa Rosae. El menú infantil de un restaurante se hace viral por el nombre de los platos. ¡Repetimos! Fíjate si es bueno que los niños dicen eso cuando les ponen el menú. ¡Repetimos! Un restaurante escocés se ha tomado con humor las habituales discusiones que se producen en las comidas familiares y lo ha reflejado en su carta, en concreto en el apartado dedicado a los menús infantiles. The Kraken Inn, cerca de Malaigh, en Inverness. Joder, parece del Juego de Tronos la localidad esta. Se ha vuelto viral desde que compartió el menú de sus niños en las redes sociales. Atentos, porque es que es buenísimo. Cada una de las opciones disponibles para los estómagos más pequeños tiene nombres como lo que sea, no tengo hambre, no quiero nada o no me importa. Inspirados en las habituales respuestas de los más pequeños y pequeñas cuando sus papás les preguntan qué quieren comer. Los platos suelen ser, eso sí, los habituales que se sirven para los niños en los restaurantes. Sándwich, hamburguesas, palitos de pescado, pasta con tomate, pollo frito, perrito caliente, nocilla, petit suisse, esas cosas. Una escritora llamada Hazel Catherine Larkin compartió en Twitter una imagen del menú infantil que puede que consiga que tus hijos se queden sentadicos a comer en lugar de darse a la fuga. En lugar de que se marquen un hit and run. que es el single debut para el primer larga duración de los Boondocks. Cuarteto neoyorquino de thrash, hardcore, metal, rap, cuyo primer trabajo se titula Dead Nation. Cómo me gusta a mí este rollito, colega, es que me encanta. ¡Buah! El Des está preparando el hacha, cargando la escopeta. They remain the same, it's simple. Fight all power, now let's make it official. Fuck bad cops, kill off your politician. This ain't a fucking game, homeboy, we on a mission. Got nothing to lose, we ain't got a pot to piss in. It's just a football, if we can't hit it, we miss it. Bad cops, mad drops, my gun stays cocked. You know they gon' get it, cause we got it on rock, yeah. And run like a gangster. On the bullet time faster. All you need to know is we love fucking police. Like a gangster, on the bullet time faster. All you need to know is we love fucking police. Parece que lo hemos hecho bien, Rosa Rosae. Sí. Pregunta a Javi Truman, ¿ya se acaba? No, señor, todavía nos queda una sección, además, con una canción que le da sentido al título que le hemos puesto a este episodio número 431 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado ¡Aupa Isabel! Pero antes que nada, deja que te recuerde el pedazo de programación rockero radiofónica en el que te vamos a dejar en compañía si tienes a bien quedarte en sintonía. continuación nuestra llegará el gran David Calderón y su programa Trovador Urbano, más de dos horas con el mejor rock estatal. A las 19:00 hora Madrid, desde el pueblo de Rocío, desde Arrasate, llega Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. Ambos en rigurosísimo directo. A las 21:00 hora Españistán, hora peninsular, perdón, viajamos hasta la extrema y dura para disfrutar de Time Rock Revisit con el gran, grandísimo Pedro Barroso. Y sé que lo sabes bien, pero te lo voy a recordar igualmente. A las 22:00 mixtape con Mercedes Serrada. No te lo pierdas. Y cuando acabe Mercedes, llegará el turno del no menos grande Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Como te decía, el episodio de hoy lo hemos titulado Aupa Isabel, porque nuestra querida amiga Isabel Marco acaba de ser galardonada con uno de los premios de la música oregonesa 2021. Tocamientos en El Relleno. Así que hoy nos tocamos y lo hacemos bien a gusto con esta canción Desde el Cristal, que ya sonó en su momento, que ya estrenamos aquí en Pequeño Ternasco en su día y que pertenece, como te digo, a Isabel Marco, una de las artistas integradas en el proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. Con Desde el Cristal te dejamos ahí a tus anchas, pero no se vaya todavía, que aún queda despedirse como manda Samper de Calanda. En la pared, en la tele, aullidos del viento. Las fronteras son heridas de papel y el dinero un guardián de hierro. (Risa) luz libera. No todos los días tenemos a la escucha a uno de los intérpretes de esta canción que nos sirve para despedirnos cada día. A un pase Churi de los Aceros. Ya sabes dónde estamos de lunes a jueves si te lo quieres pasar bien. Y encima al lado de tu pueblo, go. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Destino a la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre, como no puede ser de otra manera y con auténtico fervor, la escucha, ya sea en directo o vía podcast. Recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con tu niño en un restaurante que no quiere comer o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, amores, monamures.